Bueno, aquí estamos nosotros sentaditos en nuestros bancos porque tenemos de invitados a dos consejeros de nuestra educación que nos parece que es muy importante mantener este encuentro en este momento del año. Julián Mazzoni y Daisy Iglesias, bienvenidos, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, dentro de lo que uno puede decir muy bien, más bien en lo personal, ¿no? Que claro, en lo institucional. Claro. Y un gusto, como siempre, estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, y además yo coincido con eso y además me parece muy buena idea que nos inviten a los dos simultáneamente. Los dos juntos, ¿no? Nos parecía, nos parecía bueno sí, que fuera sí, claro. Así. Bueno, de cómo estamos en el último mes del año, se están terminando las clases en algunos subsistemas. Confieso que no me queda muy claro todavía quién termina cuándo y todo eso, pero hoy nosotros veíamos un titular de prensa que dice que tras rechazo de las ATD a la reforma educativa, consejero dijo que esta se aplicará porque así es la democracia, que son declaraciones de Gabito Soboli, dando una certeza de que el año que viene va a empezar a funcionar ya la transformación educativa, digamos, ¿no? Entonces queremos ver si podemos ordenar las cosas y ver de qué estamos hablando. Para empezar con lo que es este fin de año, ¿cuál es el calendario de aquí al 31 de diciembre? Bueno, ordenar todavía es un poco complicado. Pretencioso. Sí, porque tenemos aprobado las mallas curriculares para primaria, secundaria y UTU. ¿Mallas curriculares son los contenidos? En parte sí, son las distribuciones de disciplinas, de competencias. Tenemos una situación muy incierta en cuanto a lo que llaman la formación de los docentes. Saben ustedes que esos cursos de sensibilización de 30 horas que dispuso la administración han sido muy cuestionados en su contenido, en su solvencia, en su seriedad. Todavía no sabemos en CODICEN, no es que no sepamos Julián y quién habla, sino que no está claro en CODICEN quiénes son los autores. Y se ha pedido, yo dejé un pedido escrito, Julián lo respaldó. Tenemos una incertidumbre respecto a aspectos en formación en educación, tanto instrumentales, que Julián detallará porque presentó unas 23 preguntas al respecto, como en lo que se refiere a contenidos particularmente, y todo esto produce una situación de alta inestabilidad que, a mi modo de ver, la administración se encarga en abonar, cosa que no sería lo más lógico. Ha dispuesto para los docentes entre el 26 y el 28 de diciembre cursos a cargo de directores en primaria. Bueno, pregunté especialmente por esto, se me dijo que esos cursos estaban a cargo de los directores en acuerdo con los inspectores, se me dijo en la reunión de CODICEN, no es que se me dijo informalmente, se me contestó por parte de la directora general de primaria en actas y en reunión oficial. Hay sobre esto un gran enojo en magisterio, pero un gran enojo. Debo decir que la respuesta oficial que recibí es que en primaria esos cursos son organizados por las direcciones de establecimiento, tal como me lo dijeron, lo estoy diciendo, ¿eh? Uh-huh. No maten al mensajero, por sí, favor. En coordinación con el inspector de la institución, y pueden ser virtuales o presenciales, y son sobre temas vinculados a competencias y transformación educativa. Y bueno, y a esto se le agregó el segundo malestar, un malestar por el momento, por la oportunidad, por la forma de plantearlo. Hasta hace muy poquito no se sabía cuándo era la fiesta del fin de año. Primaria es una cosa, el calendario, el CODICEN decía otra. Les digo que el segundo malestar es porque directores e inspectores no tienen satisfacción con los cursos que recibieron. Señala nuevamente que no saben qué es lo que se está pidiendo. Y no es porque sean negados, claro, ni porque no sepan, es porque en los aspectos metodológicos, yo ya lo dije en estos micrófonos, los aspectos metodológicos de formas de enseñanza no tienen cambios, y en los aspectos de contenido es un área sumamente confusa. Así que yo diría que lo que está caracterizando hoy el proceso de reforma, aún al día de hoy, por lo menos desde el ángulo personal, y ahora lo dirá Julián, es la incertidumbre, el desdibujamiento de temas, la falta de claridad en los procesos. Estamos a poquitos días de la elección en formación y educación. Todavía no tenemos claro cómo va a ser la elección. Entonces, esto es para que tengan ustedes una pauta. ¿Se puede procesar una reforma en estas condiciones? Y uno diría que no debería, como poder se puede. El problema es si se debe. Desde nuestro ángulo no se debe, pero le cedo la palabra, claro, a Julián, para que él no diga que las maestras hablamos mucho. No, ¿qué va a decir? Yo deseo que las maestras hablen nunca mucho. Nunca va a decir que las maestras es una... mucho. No se anima. Yo pienso que es muy importante lo que hicieron las maestras siempre, lo que siguen haciendo y la influencia que han tenido sobre nosotros, que reconozco cariñosamente, porque si, no sé si tú te acuerdas que nombré a mis 6 maestras el día que asumí. Muy bien. Así que muy tengo bien. Un recuerdo gigantesco de cada una de ellas. Y su niña, que es maestra en La Valleja. Además. Bueno, sí, tengo una hija maestra, además. Qué bueno, qué bueno. Y un hijo profesor, además. Pero, qué peso la educación en esa familia, ¿no? Bueno, pero digo, primero a mí me parece que es cierto que así es la democracia, que la mayoría decide y que hay una determinada estructura legal. Pero yo quisiera aclarar que hay varias formas de concebir la democracia. Yo concibo la democracia como, además de elegir nuestros gobernantes cada 5 años, votar, un ámbito de participación permanente, y eso es lo que la profundiza y le da densidad. Y yo creo que en este caso está bien, legalmente está bien, seguro, pero desde el punto de vista de la concepción de la democracia, que yo creo que una gran cantidad de habitantes de nuestro país tiene, que es, además de tener una forma que permita la expresión electoral, encontrar otros mecanismos para poder expresarse. Bueno, en este caso hay una expresión masiva de los docentes de todo el país que les parece que este no es el proceso adecuado. Y son los que lo tienen que llevar adelante, además. Bueno, además. Y además la ley establece que preceptivamente se deben pronunciar. Segundo asunto. Como la Ley General de Educación, en el artículo 70, que tuvo una modificación en el último referéndum y quedó firme la propuesta que hizo el gobierno, establece que las asambleas técnico-docentes son preceptivamente consultadas a los efectos de aprobar planes y programas. Bueno, en el caso de la formación en educación, hay 5 o 6 mallas curriculares que no pasaron por la asamblea técnico-docente. Y por lo tanto, lo hemos señalado, lo planteé en el miércoles de la otra semana, cuando pedí que se postergara por un año y se generaran las condiciones para seguir discutiendo las nuevas mallas. Ahí ya sabíamos que había mallas que no habían sido pasadas por la TD. Porque acá el concepto que se tiene es, bueno, la forma la vamos a respetar, vamos a consultar la TD, después hacemos lo que se nos cante. Claro. Bueno, no creo que sea el mejor espíritu, pero bueno, evidentemente, formalmente se puede hacer así, pero acá hay una formalidad que se olvidaron, y es que hay mallas de la transformación en educación, en formación docente, que no pasaron por la Asamblea Técnica Docente. Y aquí se saltó el artículo 70 de la Ley de Urgente Consideración, de la Ley General de Educación modificada por la Ley de Urgente Consideración. Así que aquí hay un problema de forma que a mí me parece muy importante. Y además, en el caso de la formación en educación, los programas no están. Y también el artículo 70 de la ley dice que sobre los programas también se tiene que expedir previamente a la aprobación final la Asamblea Técnico Docente. Por lo tanto, creo que aquí hay un problema de forma que hay que seguir insistiendo en él. Sí. porque si no, está bien que me digan así es la democracia, nosotros podemos decidir por mayoría en el Consejo Directivo Central, correcto, pero bueno, también hay otros aspectos formales inclusive, no aquellos que yo me refería de la participación y demás, formales que no se están cumpliendo. Así que estamos en una situación muy preocupante y tenemos claro, el lunes vamos a tener una sesión extraordinaria, porque las mallas todavía no llegaron formalmente del Consejo de Formación y Educación al Consejo Directivo Central, tiene que hacerse un expediente, dar la versión definitiva para que la pueda considerar el Consejo Directivo Central. Aparentemente en este día íbamos a tener ese trámite realizado y después habrá que aprobarla. Y después que la aprobemos, con esta salvedad, nosotros ya propusimos que no se avance, recién se podrá instrumentar la elección de horas que dicen que va a empezar el 9. O sea, esto lo vamos a hacer el lunes 5, la sesión extraordinaria, y el 9 ya empezarían las elecciones de horas. Ahora, va a haber conflicto importante en la elección de horas de formación en educación, porque es muy difícil elegir sin claridad de qué tipo de mallas curriculares se tiene, sin saber qué programas tiene, sin saber la correlación entre las actuales asignaturas y las que vienen. Y esto va a generar después un traslado de estas dificultades al resto de los subsistemas. Después va a elegir secundaria y ya sabemos que en febrero va a ser UTU. ¿Secundaria? Así que vamos a tener un efecto dominó hacia los subsistemas. No sé, creo que en el caso de primaria puede haber alguna modificación, pero no muy grande, porque en el caso de primaria ellos eligen cargos y no horas. Claro. Pero en el caso de secundaria y UTU vamos a tener una situación realmente caótica en la elección de horas, que a todo el mundo lo tiene preocupado y en el aire. Sí, sí. Así que es una situación de inestabilidad de todo el sistema educativo, que bueno, se dirá, bueno, cada vez que hay cambios hay inestabilidad, eso es cierto, pero acá, para que los cambios tengan éxito, los actores de esos, principales de esos cambios tienen que tener determinada certeza para saber por qué lado van. ¿Qué hay de eso, para que la gente lo comprenda un poco mejor, de los más de 100 liceos que se están manejando con elección de horas por 3 años a partir de marzo del año que viene? ¿Cómo es esa situación? Bien, nosotros en la sesión última fue aprobado por el COICEN con nuestro voto en contra. ¿Por qué con nuestro voto en contra? Bueno, porque en realidad se salteó la etapa de la negociación colectiva. Aquí se cambian las condiciones de trabajo, hubo unos intentos de intercambio, de acuerdo entre Codicen y la CCU decidió levantarse, retirarse y pedir un ámbito tripartito para tratar este tema. El ámbito tripartito generó algunas condiciones para hacer intercambios bipartitos que no tuvieron éxito. Así que FENAPES rechazó el procedimiento. Yo acompañé la posición del sindicato en el que milité toda la vida. Claro. Y bueno, y Daisy también la acompañó, porque además es posición de CCU. Así que sí, va a haber elecciones en 100 liceos por 3 años para los efectivos, y además en los centros Espínola. Son 5 departamentos y todos los Espínola del país. Porque es como que se enrieda, como que una cosa es el proceso educativo, que esto es lo bueno para lo que se va a hacer, la educación, no sé qué, pero no se tiene en cuenta que hay gente que trabaja en eso, ¿no? Y que tiene... ¿Por qué aparece lo de la negociación colectiva? Porque son sus condiciones de trabajo, ¿no? Sí. Entonces puede estar muy bien hacer tal cosa, pero conversarlo también con los docentes y con los funcionarios. Hay algunos nudos muy importantes. Un nudo en técnico profesional son los talleres optativos. Y especialmente dos campos disciplinares donde no hay poca gente. Hay 154 docentes en educación para la sexualidad y 75 en orientación vocacional, que está en riesgo su fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque eran disciplinas, los pasan a talleres, pero estos talleres no tienen el mismo sistema que en educación media, donde se le da... son optativos, pero entre pocas opciones, diríamos. Uh-huh. No. Queda a consideración, si están o no están en los centros, a consideración de los directores de establecimiento. En definitiva, pasa eso. No es chico el número, esto lo hemos denunciado en distintos lugares. Es más, debo decirles que las contradicciones también son muchas. Fíjense ustedes que Codicen recibió al doctor Filgueira, que trabaja para una comisión de Naciones Unidas en Uruguay, y presentó un estudio sobre educación para la sexualidad, donde la experiencia que ponían como buena experiencia era la de UTU, o sea, la que aquella que el Codicen que estaba escuchando decía que había que cambiar. Esto es un núcleo muy importante en UTU. Otro núcleo muy importante en secundaria, donde están claras las equivalencias, a diferencia de lo que decía Julián para formación en educación, allí hay tablas donde dice tal cuestión que es nueva la va a dictar tal. Después deseo decir una cosa respecto a esto que es la de... Antes que entres en secundaria, yo quisiera agregar algo de UTU. Adelante, si me permitís, porque he estado trabajando en eso en estos días. Los docentes de tecnología, que hasta ahora trabajaban en duplas, porque así lo amerita y así ha sido la tradición. En realidad, la tecnología se inició en la década del 90 y era con 3 docentes en el aula. Después pasaron a ser 2, porque en realidad en tecnología trabajan con herramientas, son alumnos en ciclo básico, entre 12 y 15 años. Hay que estar muy cerca de ellos, hay que tener condiciones de seguridad, hay que planificar el trabajo de esa manera. Y ahora, por decisión de la dirección general, del director general, va a ser uno hasta los si el grupo no supera los 25. Y por lo que sabemos, hay una gran cantidad de grupos de los ciclos básicos que no superan los 25. Los compañeros con los cuales estuve hablando señalan que prácticamente son 500 los profesores de tecnología, de los cuales 130 son efectivos, el resto no, y además son profesores interinos. Y además, en la inmensa mayoría de los grupos va a quedar uno solo en lugar de 2. Por lo tanto, tú estás hablando de 154 más 70 y pico, yo te agregaría unos 250 más. Es decir, hay una cantidad importante de docentes de UTU cuyas condiciones de trabajo van a ser afectadas de manera radical, y probablemente haya gente que pueda quedar sin horas. Disculpa la interrupción, no, pero favor, me parece que es estaba correcto, bueno agregar este otro dato para... Está muy bien, porque uno empieza por señalar aquellas situaciones más críticas. No es que no haya problemas de otro tipo, sino que hay un problema que es la gente que tiene en riesgo su trabajo. Y es lo que primero, señala Julián, es correcto. Yo tuve también una reunión con estos profesores que expresaron su alta preocupación y también los expuso en Codicen. En secundaria hay un núcleo problemático que tiene que ver con la implementación del desdoblamiento de grupos en talleres optativos en aquellos campos, disciplinas, donde se perdían docentes. Lo que se hizo a nivel de media fue poner talleres donde los estudiantes del grupo primero A, pongo cualquier ejemplo, puede ser tercero C, séptimo, porque ahora es séptimo, octavo y no. Perdón, sí, séptimo A, del liceo tanto, tienen que optar entre música o educación científica. ¿Bien? Optan, ¿por qué? Porque aquellas disciplinas que corresponden a esas quedaron con déficit de hora. Entonces, para que no quede gente fuera, la salida que encontraron fue el desdoblamiento de grupo. ¿Dónde van a estar ubicados esos grupos? Ha pasado a ser una pregunta fundamental de quienes organizan listados, horarios y organizan el funcionamiento de los centros. Esto es para señalar algunas cuestiones críticas. En primaria, correctamente decía Julián, no tenemos problema en la alteración de nuestras pautas de elección, porque nosotros no elegimos horas, porque la transformación no implicó la modificación del ejercicio del maestro a cargo del grupo, pero tenemos otros problemas. Claro. Otros. Ejemplo, ha surgido un rumor que me dicen que no es rumor, que incluso le informé al doctor Silva que se van a procesar reajustes de cargos, como se procesan siempre, pero que alguna autoridad dijo que esos reajustes de cargos son porque en secundaria precisan cargos. Entonces, ordinales de primaria pasarían a secundaria. Para ver la magnitud de esta temática, en el día de ayer recorrí la costa de Canelones Costa. En Canelones Costa, ¿saben qué se precisan? Cargos. De las cuatro escuelas que recorrí, no hubo ninguna de las cuatro, omitió la necesidad de cargos, porque su crecimiento fue brutal. Estuve en una escuela. Hay más niños en las escuelas. Pero estaba diseñada, Ángeles, tú que eres colega, para 130 chicos en una zona de balneario. Pasó a 275. Claro. Entonces, son las aluvionales, nos preocupa mucho de la bolsa, que estas cuestiones de, digo, viene, está, no se sabe, alguien lo dijo, comiencen a ocupar el espacio de funcionamiento institucional, porque eso no te pone nervioso, sí. Enloquece, sí, claro. Que es otra variable. Pero además debo decir que también estuvieron conmigo y creo que también con Julián, centros Espínola y en primaria Luisa Luisi, presentados como, no como parte de esta reforma, porque empezaron antes, pero como una antesala. No son parte de esta, ya estaban desde antes. Bien, los centros Luisa Luisi de primaria, dirán ustedes, bueno, en zonas complejas, deben tener muchos recursos. No, señor, no tenían ningún recurso extra. Lo único que tenían era una figura que llamaban facilitadores. Sí. Uno para lengua y uno para matemática. Bien. Fueron citados, en el caso de primaria, fueron citados para recibir una evaluación de su tarea positiva. Bien, lo citaron un jueves, le estaban dando la evaluación positiva. Cuando salen, reciben el mensaje de que va a haber una reducción de esos cargos de 26 a 8. Solo en primaria. Entonces la gente dice, pero me lo venís a decir en noviembre. Pero además de eso, me lo venís a decir después que me dijiste que tenía una evaluación positiva. Pero además de eso, me lo venís a decir en medio de poner esta experiencia en el marco de la transformación educativa. Bueno, estas son las cuestiones de sin razones que están atravesando el proceso. Porque tengo un profesor que ustedes conocen, que es asesor mío, secretario, que es el profesor Raúl Gil, que él tiene un emblema. El tiempo es, en los procesos de cambio y reforma, una de las variables más connotadas. Acá hay un problema de manejo de tiempos. Inicialmente pensaba, quien habla, que el problema de tiempo se daba para nosotros. Nosotros en particular, con Julián, que llegamos en marzo, claro, de este año. Me parece que hiciéramos 10 años que estamos, sí, no, Julián, entramos en marzo, no hace un año todavía. Pensamos que el problema de tiempo era para nuestros colegas y para nosotros mismos, que hasta el año pasado estuvimos en el sistema educativo en otros cargos, que no nos habían consultado y demás, porque la administración llevaba un año y medio trabajando y decía que eso era así. No, el problema de tiempo no es ni para Julián, ni para Daisy, ni para los colegas de primaria, secundaria, auto y formación docente, a los cuales se les empezó a dar intervención en este periodo, sino que el problema de tiempo es para la administración, que procesa el cambio y que hace un año y medio viene trabajando, sí, y con este medio que le queda aquí, dos, y no ha podido subsanar estas dificultades, porque esta no es una estructura acabada. Y no es que estemos diciendo, porque después nos enmiendan la plana y nos dicen ningún proceso de cambio y transformación es acabado. No, es la consistencia de lo que yo someto, claro, al debate público, o la consistencia de lo que yo someto a implementación. Tenemos que hacer una pausa. Está. Pido la palabra después. Y antes de irnos a la pausa, lo más rápido posible, ¿cuándo terminan las clases en primaria? En primaria las fiestas son el 16 y el 17. Ya te confirmo, déjame sacar el calendario. Pero ahí, 16 y 17. Bueno, no, te lo voy a decir con certeza. Porque yo no lo sé. Y ahí terminan las clases, digo. Ahí se terminan las clases. ¿Y los docentes tienen que seguir yendo una semana después? Sí, hay trabajo toda administrativo, como siempre. Hasta Navidad. No, hasta después de Navidad, en este caso, hasta el Día de los Inocentes. Por esas clases, esos cursos que van a hacer. Pero ya te digo, si tú me permites, porque frente a tanto cambio, yo prefiero leerlo. Sí, después de la pausa ya te leo. Bueno, y lo otro, ¿va a haber repetidores? ¿Va a haber repetidores? ¿Niños repetidores va a haber? Bueno, te lo contesto después. A la vuelta. Bien, sí va a haber repetidores y nos quedan tantas cosas que no sé. Yo miro el papel acá para preguntar. No. Vamos a hacer la pausa así ahora. Rapidísimo le decimos que Cecilia dice, qué placer escuchar a estos entrevistados. Gracias a la radio y a ellos por defender con fuerza y dignidad nuestra educación pública. Ayer me comenta mi hija que una amiga suya, profesora de secundaria, cobró la mitad de su sueldo, ya que hizo varios paros y paga alquiler. Tremendo castigo más allá de prolongar las clases. Me pregunto, ¿esto es ilegal? ¿Saben de otros casos? Escuchándolos con atención para difundir. Y consulto, ¿no es lo mismo un taller que es optativo, o sea que el joven pueda decidir no ir y no recibir formación en esa materia? Un taller interpreto que es algo más superficial que asistir a una materia en serio. Competencia, como le dicen ahora, palabra dual y algo desagradable porque refiere, a mi entender, a una habilidad, pero no un conocimiento sólido, y agradece. Buenos días, dice otro oyente. Primero que nada, un gran saludo a los invitados. Muy buena entrevista. Les quiero preguntar a ambos si existe un proyecto que respalde el cambio educativo, concretamente. ¿Quiénes promueven el cambio? ¿Tienen un documento escrito donde se planteen las actividades a desarrollar, los recursos necesarios, los plazos, etapas, etcétera? ¿Dónde se accede al mismo? En caso de que no exista ese documento muy detallado, nos adelantamos a un escenario de alto estrés institucional y caída de la calidad para el 2023, dice Luis Freda. ¿Vas a decir las fechas? Primaria, actos de cierre de curso, estoy leyendo el calendario CODICEN, votado por CODICEN, actos de cierre de curso 15 y 16 de diciembre. Cierre de tareas administrativas, que todos saben que realizan los maestros, 19 al 21 de diciembre. Y acá viene la innovación de cursos para la articulación y formación de diferentes actores institucionales, 22 al 28 de diciembre. Este 22 al 28 de diciembre es lo que nadie sabe muy bien qué hacer, y lo que decía, que preguntada la directora general de primaria en sesión de CODICEN, contestó que podían ser tareas virtuales o presenciales a decisión del director en coordinación con el maestro inspector. Sí. Este sería el calendario en primaria. Creo que ya te di la nómina de liceos que pasan a elección de profesores por más de un año, que para que la puedan difundir. Exactamente. Y acá nos dicen, en escuela rural los maestros van hasta el 29 de diciembre y auxiliar hasta el 30. Porque los directores de escuela, y en el caso de escuelas rurales es el director rural unidocente, continúan por una serie de entregas a sus inspectores con posterioridad a lo que son los maestros. Acá en la ciudad también los maestros terminan sus tareas administrativas, pero hay un conjunto de entregas documentales, cierres anuales, cierres de comedores, cierres de libro de caja, que al director le prorrogan siempre su actividad. Es más, podría decirle que yo cuando era inspectora estaba generalmente ubicando la fecha de entrega de los directores el 26 de diciembre. Cuando era directora entregaba por el 26 o el 27. Y esto tiene que ver con una cosa que, si tú me permites, sí. En el mes de junio entregué a CODICEN una nómina de 35 tareas que realizan los directores de escuela, señalando que eran parte de las tareas que realizan, porque no es solo que coordina la escuela todos los días. Es mucho más que eso. De esas 35 tareas, y considerando que el director de institución de primaria tiene un trabajo desbordante, ayer me encontré a una directora en Costa de Oro que entró a la escuela y me dice, estoy desbordada, y se sentó y lo estaba. Estaba prácticamente sin auxiliares, tratando de cerrar comedor, superando, llegando a los 300 alumnos sin un secretario. Bueno, yo entregué estas 35 tareas porque entiendo que no todos los miembros de CODICEN tienen por qué saber lo que pasa en un subsistema. Yo estoy atendiendo muy especialmente para ilustrarme en secundaria y en UTU, porque yo conocía claro. de primaria y de formación docente. Y planteé en junio, te dije, ¿no? Sí. 8 acciones que me parecía podía la Dirección General de Primaria llevar adelante para poder comenzar a dinamizar y facilitar esta situación de los directores de escuela. Una de las primeras, convocar las juntas autónomas de directores para oír opiniones sobre cómo llevar o cómo podría ser el proceso de boletas de libro de caja. Estoy en diciembre, no he recibido ninguna respuesta. Y esto quiero dejarlo claro, porque no es que con Julián no planteemos temas. Muchas veces los tiempos burocráticos de respuesta a cosas donde al pueblo, le digo al pueblo en genérico, sí. para que se entienda, al pueblo que está trabajando se le va la vida, a la burocracia le lleva un año poder decir lo voy a tener en cuenta o no lo voy a tener en cuenta. Y eso es uno de los grandes problemas de funcionamiento de ANEP. La fractura entre el pueblo que está en la institución y la burocracia que administra. Y esto supone que hay que evitar a la burocracia en el buen sentido del término, porque parte de la burocracia la definición, somos los maestros, los directores de escuela, los inspectores. No, supone que hay que ajustar los tiempos de funcionamiento, y en esto hay algo fundamental, hay que saber lo que es importante y lo que es secundario. Si no tenés esa visión, y lo que es importante es importante para la institución, sí, sí. para los alumnos y para el trabajador, no para mí que estoy en la oficina. Un tema que yo quiero, del cual quiero conversar hace rato, pero creo que Daisy sigue ilustrando. No la estoy retando. Nunca he retado a una maestra. Las maestras me han retado. El asunto es toda esta transformación es oficinesca. Nosotros no tenemos por qué dudar de la idoneidad técnica de quienes la pensaron. No estamos diciendo eso. Ahora, Daisy hablaba, por ejemplo, de este tema de que van a faltar salones. Decidieron hacerlo así, y el director del centro y su equipo que resuelva. Yo estuve la semana pasada en Durazno, hablo con la directora del liceo de Sarandí del G, y me dice, bueno, para el desdoblamiento ya estoy encontrando... Tal grupo va a ir para el laboratorio tal otro para el salón de actos. O sea, ya el liceo empieza a perder... Si perdés el laboratorio, el salón de actos... Tal. Pero además, igual me faltan 2 salones y estoy tratando de que me los alquilen. Les dijeron que no, que capaz que podía darle esas clases en el pasillo, le dijeron. Yo ya hablé con la inspectora, la inspectora dice que ella no dijo eso, pero se comprometió que iba a hacer la gestión para alquilar 2 salones más ahí en Sarandí del G, que tenían posibilidades, ya la dirección había hecho una propuesta. Pero lo que quiero decir es que esta transformación, por no ser parte de la consulta en el cuerpo docente, tiene estas dificultades. A mí se me ocurren cosas brillantes. Por eso es oficinesca. Creo que son brillantes, claro. Por eso son brillantes, hay un equipo que está trabajando, yo soy un genio, que allá lo resuelvan. Y no se puede resolver. No. Además, no se puede resolver porque no hay presupuesto para hacerlo. Porque si vos necesitas 2 salones más y los tenés que alquilar, tenés que destinar dinero para eso. Y te dicen, no, el presupuesto no nos alcanza. Lo que señala Daisy, no hay cargos que hay que llenar, entonces los saco de un lado y los pongo en otro. Además, que alquilás en otro edificio. Sí, allá en el caso de que yo te estoy señalando, el liceo está funcionando en 2 edificios locales, están separados, claro, 6 o 7. Imagínate para conducir eso. Las complejidades, exacto, de cuando un docente sale de un grupo que está en el anexo y se tiene que ir al otro en 5 minutos. Y eso que es una ciudad relativamente pequeña del interior del país. Sí. Pero digo, hemos visto situaciones. Entonces, yo creo que volvamos al tema de que cómo concebimos la transformación y cómo concebimos la democracia. Exactamente. Es decir, si esa transformación se hace realmente democráticamente, con verdadera participación, entonces estos problemas ya están previstos. Está claro. Porque son los propios responsables de llevar adelante la transformación los que están todos los días en los lugares donde esta transformación se va a realizar. Está claro. Y hay herramientas, ¿no? Sí. Hay herramientas. La primera herramienta gigantesca es el Congreso Nacional de Educación, que está previsto en la ley, a pesar de que la Ley de Urgente Consideración eliminó la obligatoriedad de su convocatoria, pero no eliminó la herramienta. Yo creo que esta es una gran herramienta. Se han realizado 3. El primero, yo creo que fue muy importante desde el punto de vista de la historia pedagógica del país. Segundo y el tercero fueron más acotados, pero yo creo que amerita, si se quiere hacer una transformación realmente democrática y participativa, empezar por ahí, y después que las asambleas técnico-docentes jueguen el papel que el espíritu de la ley de educación le da, claro, no el que es la forma, porque evidentemente en ningún lado dice que sea obligatorio hacer lo que dice la asamblea técnico-docente. Esta pregunta que hacían recién de si hay un documento escrito donde se plantee qué es la transformación, cómo es la transformación, sí, claro, educativa, hay. ¿Cómo se accede a ese documento? Ese está en la página web de la ANEP. Hay 4, ¿no? O 5. Página web. El marco curricular nacional. Después tenemos las progresiones de aprendizaje, después tenemos educación básica integrada y después tenemos el reglamento de evaluación. Sí, está. Eso está todo. Eso está. Y además están todos los programas que aprobó el CODICEN con la opinión contraria de quienes hablan y, por supuesto, con el respaldo de nuestra. Si nosotros siempre una medida que tenemos para saber si vamos bien es ver qué dicen los compañeros, que son los que los pusieron las organizaciones allí, sindicales, que nos han respaldado, pero también y sobre todo, porque esto es mucho más amplio y nosotros tratamos de ser lo más amplio posible, lo que dicen las asambleas técnico-docentes. Está claro. Y en general venimos coincidiendo. Lo ahí, que ¿no? dicen los cuerpos docentes en general. ¿Qué pasa entonces el año que viene? Porque a lo que pregunto es lo siguiente. Se habla de que esta transformación comenzaría en principio solo el año que viene por lo que es el séptimo grado o primero de liceo. Séptimo, octavo y noveno. Pero confirmado que es séptimo, sí, octavo y noveno, ¿ya el año que viene? Sí. Esto es una novedad que no tiene precedentes. No hay plan piloto. Y ni siquiera hay una gradual, no, se hace gradualmente, séptimo primero, después al otro año séptimo y octavo, no, va todo parejo. Entonces, ¿qué pasa con un muchacho? Yo ahora le comentaba a uno de los compañeros que estaba conversando con nosotros, yo digo, pa, yo tengo 2 nietos, estaban en segundo, uh-huh, van a zafar, pensaba, claro, yo, claro. No, o sea, los agarra noveno, hicieron primero y segundo en el otro régimen y van a ser noveno, lo cual les va a generar ahí algún ruido de cosas que le quedaron por el camino. Sí. Entonces, nunca en el Uruguay ha pasado que un nuevo plan se aplique masivamente sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? Se aplica masivamente en ciclo básico. En todos los casos es sin piloto. Se aplica masivamente en todos los grados, séptimo, octavo y noveno. En primaria se aplica desde inicial 4 a segundo año, no en tercero, cuarto, quinto y sexto. Y en formación en educación se aplica en el primer año, atención, los profesores de formación en educación de segundo, tercero y cuarto elegimos las mismas disciplinas de siempre con las mismas estructuras de siempre, lo cual te genera un problema para articular porque en el diseño del primer año, que seguramente se apruebe el lunes, creemos que sí, que además va a ser una votación rápida, pues ya los argumentos estuvieron dados y ya sabemos cómo es la resultante de esa votación. Es difícil articular la semestralización con la forma de segundo, tercero y cuarto de formación en educación, que seguimos con los mismos. Agreguemos igual que es cierto que se va a elegir en las mismas condiciones, pero con menos grupos, ¿no? Porque ya los preventivos han aparecido. Yo en eso espero ver los bien. Preventivos claro. Finales y ver también las situaciones de matrícula. Tengo claro que a veces una disminución de matrícula te facilita tener grupos con un mejor funcionamiento, porque en este caso, y más si tendés, como dice Codicen de la ANEP y sus asesores, a una formación personalizada, que yo he discutido, se puede personalizar, pero a un límite, el aprendizaje es en grupo, no es individual, no somos preceptores, eso es una locura. Pero si tú tienes una disminución de matrícula, una de las cosas que te puede favorecer es una ratio más adecuada docente-alumno para la enseñanza de esto y no los recortes de grupos. Pero bueno, eso nos había quedado de antes de la pausa el tema de los repetidores y las faltas. En secundaria nos han contado estudiantes de liceo que dicen, hoy nos dijo la profesora que ya no se cuentan las faltas. Bueno, o ya nos a partir dijeron que los que tengan seis... Te voy a decir una cosa, permitime, yo te voy a dejar que vos... Se ilustra, no, yo lo que sí te voy a decir que he estado recorriendo, el día que el CODICEN anunció el cambio de pautas, donde se planteaba claramente que la falta... Desaparecieron los gurises del liceo, lo entendieron antes que nosotros. Exacto. Es decir... Está, me voy, no vengo nunca. Sí. Ya terminó el año para ellos. O sea, vos vas y no tenés alumnos porque los alumnos ya saben que no importa que no vayan. Exacto. Es brutal, es exacto. Brutal. No pasa en primaria porque los niños todavía, los padres los mandan y los grises van. Claro. Pero los adolescentes ya dejaron el pozo. Exacto. Eso es así. No, yo no sé a veces dónde se ilustran los tomadores de decisiones que tienen las mayorías para hacerlo, ni de qué fuentes se nutren. A mí me parece muy importante en el conocimiento la pluralidad. Hay un conjunto de teóricos que te hablan de la repetición y que la repetición causa un daño y que la repetición debería ser un factor no tenido en cuenta. Hay mucha academia en ese sentido y lo reconozco. Y hay academia en todos los partidos de ese tipo, ¿eh? No es que un partido, el partido de gobierno tiene una, los partidos de oposición tienen, no. Hay academia, pero también hay otra academia que estudia los problemas de ese tipo y vos no podés ni guiarte por una ni guiarte por otra. En México se aplicó esto de la promoción automática, que yo le llamo así porque como yo estoy en contra, lo digo bien claramente, delante de todos los partidos políticos, no me asustan los posicionamientos políticos de ningún extremo ni de ningún medio. No me parece adecuada la promoción automática. Creo que se deben rendir aprendizajes porque el centro del sistema es el aprendizaje. Pero eso es una discusión mía con mucha gente, sí. Con muchísima. Pero bueno, continúo. En México se aplicó esto de la repetición automática. Y hay una investigación que he tenido oportunidad de estar consultando que afectó seriamente al sistema educativo. No por lo que estábamos diciendo recién respecto a los estudiantes, que obviamente, si no me ponen la falta, no voy. A ver, señores, ¿quién no tiene en la casa chicos de 17 y 16 claro. años para saber el grado de autonomía con el que reaccionan frente a ciertas cosas? Y que es muy difícil convencerlos. Bien, y más teniendo en cuenta los mensajes que se le dan. No, afectó a los docentes. Vean ustedes cómo está en esta investigación internacional ya publicada. El docente, al sentir que una de sus tareas fundamentales, que es el enseñar, pero a su vez el evaluar los aprendizajes, que es decir, bueno, establezco el control en los grupos de cuánto estos estudiantes se han apropiado de lo que el docente quiere enseñarles, no, del saber universal que al hombre en la historia le costó mucho acumular. Al sentir que esa función ya no es significativa, tuvo un efecto de boomerang en su trabajo, como que mi trabajo de enseñar ya no importa. Entonces, este tipo de cuestión que ha llevado en algunos lugares a un bajar los brazos, miren el efecto indirecto que dicen los mexicanos que hicieron esta investigación, tuvo en los docentes, eso no lo lee nadie, no lo estudia nadie, no existe cuando unos y otros dicen no, hay fuertes informaciones y esa no la leen. Claro. Entonces, a mí me llama la atención este sesgamiento que termina coincidiendo con algo que yo sé que enoja mucho cuando lo digo, porque me lo han dicho en sesión, que es la acción de los organismos internacionales. No estoy hablando, como ha entendido en algunas oportunidades algún miembro del COICEN, exclusivamente ni del Banco Mundial ni del Banco Interamericano de Desarrollo. Estoy hablando de múltiples organismos internacionales donde están estos, como puede estar la Organización Mundial de Comercio, como puede estar, digo, no lo digo en broma, uh-huh. está, promueve determinadas cuestiones educativas, como puede estar la Organización de Estados Iberoamericanos o como puede estar UNICEF, porque hay lineamientos internacionales que son transversales y entre ellos cuáles están las competencias y los currículum de competencias, ¿de qué vienen de la mano? De la facilitación de los tránsitos. Entonces, todo esto forma un paquete académico que por lo menos hay que desentrañar. Yo no aspiro a que los docentes y los asesores de los partidos piensen como yo, no me interesa. Lo que me interesa es que puedan debatir ideas que no soy yo la que las produce. Mm. Se producen en campos tan académicos como aquellos campos que hablan de la flexibilización de promociones. Si tú me preguntas, ¿hay flexibilización de promociones y hay diseño de promociones por tramos en la nueva malla curricular para todos los niveles? En primaria, yo sigo con mi pregunta porque nadie me la ha podido contestar, ni unos ni otros, ni de un lado ni del otro, ni de arriba ni de abajo. ¿Qué sucede cuando llego a un estudiante que está en condiciones de ir a un tercer año escolar por tránsito y no ha logrado las herramientas básicas en aprendizajes como lectura, escritura o cálculo? ¿Qué hago con él? ¿Lo mando para primero? ¿Le digo que repita segundo donde el centro no es ese? ¿Saben lo que se me ha contestado? Permanece en el tramo, chocolate, porque a ti no te interesará. Pero la verdad es que a mí, si estoy en una escuela, la respuesta vaga, insuficiente e inconsistente de permanece en el tramo no me parece la más adecuada. Claro. Y en secundaria también, lo otro que escuché de secundaria, así como lo de las faltas no corren, en vez de 8 es 6, con 6 alcanza. Bueno, eso sí, eso se resolvió ahora a fin de año, se modificó el régimen de evaluación y pasaje de grado, secundaria y UTU. Es brutal, porque vos, todo el mundo tiene claro que cuando empieza el año hay una serie de, digamos, no es un contrato, pero el docente le explica a los estudiantes, exacto, cómo va a evaluar, cuáles son los mínimos que tienen que acceder, cómo va a ser el proceso de evaluación, etcétera. Ahora vos llegás a noviembre y te lo cambian, te bajan 2 puntos las exigencias, te eliminan el contralor de las faltas. Esto es brutal. Y también lo entiende clarito. Bueno, eso es lo que yo te digo, lo entendieron el otro mirá día. Vos. Y hay por los dos lados, ¿no? Hay por los dos lados. No, hay chicos que están, permitime, hay chicos que están diciendo en la media lo que está diciendo Ángeles. Yo tengo el ejemplo cercano, son los hijos de alguien que tengo muy cercanamente, que dicen, pero ¿y para qué? Si fulano pasó igual. Exacto, no voy tal día. Y los padres te imaginarán que le dicen, bueno, está ese día, está ese problema, digamos. Pero no, lo que iba a señalar es que en realidad el régimen de evaluación que se empieza a aplicar en educación media básica el próximo año no es ese. ¿Está? Todavía. Ah, no va a ser ese. No, este es la modificación del régimen de evaluación en pasaje de grado que estaba vigente, que en los 2 años donde hubo interrupción por la pandemia se modificó también con la opinión contraria de los docentes, pero bueno, lo hicieron, y ahora decidieron que este año era igual, iban a seguir, pero además lo decidieron en noviembre, porque en los 2 años anteriores lo habían decidido más o menos en julio, agosto, ahora ya por lo menos tuviste tiempo de reaccionar un poco. Acá no. Fue en octubre. Acá. ¿Y el año que viene no, entonces? No, el año que viene hay un régimen de evaluación en pasaje de grado que va para el ciclo básico, que va por competencias. O sea, es un régimen totalmente diferente, que recurre a otros mecanismos, que prácticamente elimina las formas sumativas. ¿Y lo de las faltas sigue igual? Lo de las faltas, en realidad, tiene un límite de 50 faltas, que en realidad yo siempre señalo que son 100 si vos las justificás. Y la justifica, porque cada falta justificada vale media. Claro, media. Entonces, si tu mamá manda una carta que dice el nene no fue porque estaba con malestar estomacal, el adscrito te lo cuenta como media falta. Claro. Entonces yo creo que va a poder, en estas condiciones podés pasar el año con 100 faltas. Con 100 faltas. Si tuviste unas notas mínimas ahí. Tenemos que hacer la última pausa. Carolina pregunta dónde se pueden ver los programas de inicial. Y Maite dice lo que están haciendo con la educación es crear otro Frankenstein. Muy triste, dice, todo para atrás. Bueno, 5 minutos estamos diciendo. Daisy Iglesias, Julián Mazzoni, consejeros de la ANEP. Yo debo tomar la palabra en primer lugar, no por imponerme, sino porque tengo un compromiso por el cual ya debía haberme retirado, pero siendo tan grato el espacio se prolongó. Quiero aclarar que no es que considere que no deben existir cambios en educación. Sí deben existir cambios, sí debían existir modificaciones, pero hay dos razones por las cuales esta no es la modificación a la cual yo hubiera aspirado y aspiro. La primera es porque no hubo un real proceso de intercambio con los colegas hacedores de la educación. Pero la segunda razón es porque esta es una transformación centrada en una disposición competencial por competencias y académicamente no comparto los currículum por competencias, lo he dicho hasta el cansancio. Debo señalarles que todo lo que es flexibilización de aprendizajes en la era del conocimiento, en lo que se llama la era de conocimiento, solo puede favorecer un corte de las personas entre aquellas que van a estar apropiadas de los conocimientos y aquellas que solo van a estar para reciclarse en el conocimiento que produzcan algunos. Yo hubiera aspirado a cambios que nos hubieran centrado en una muy buena apropiación de la lengua, en una muy buena apropiación de las ciencias. Y debo decirles solo un detalle antes de irme. Se ponen muchas horas de idioma español en formación en educación, porque seguramente se advierta algún problema en ese campo. Pero ¿saben qué? En la formación básica de la educación media, que es donde yo debo apropiarme del español, se ha sustituido idioma español por sociedad y lenguaje. Entonces, lo que sustituyo en un lado, que es el lugar de apropiaciones, en la formación profesional lo refuerzo en desmedro de las disciplinas o de los campos específicos de formación profesional. Increíble, inexplicable, y esas son las cosas que me llevan a decir, bueno, yo recuerdo lo que dijo Marchesi y Martín, dos españoles, que dijeron, los cambios son necesarios, pero miren que no todo cambio es bueno. Claro, está claro. Entonces, resumo con esto para evitar que se diga que somos unos conservadores que queremos mantener el status quo. No, en absoluto. Solo que no todos los cambios son buenos, y este es un cambio que para mí no es bueno. Y con esto saludo a toda la audiencia y me disculpo. Sale corriendo. Porque debo salir corriendo. Un placer. Muchas gracias, Daisy. Igualmente para nosotros. Y Julián, hacemos también, bueno, el cierre hacemos contigo. Un pequeño cierre. Bueno, en primer lugar, me parece, yo dije al principio que estaba buena la idea que estuviéramos los dos. Nosotros somos en realidad 10. Claro. Porque cada uno de los equipos, además del consejero, son 4 compañeros. Nos consta. Digo, primero que los compañeros sepan que hay 10 compañeros de ellos. Muy bien. Todos juntos, trabajando para tratar de reflejar correctamente la opinión de los docentes de todo el país. Y también de los funcionarios no docentes, aunque no participan en la elección, pero creemos que los tenemos que representar. Nosotros estamos ahí en nombre de la CCU y del PIT-CNT. Así que, y segundo, para que observen un poco cómo es el estilo de trabajo. Cada uno tiene su impronta y tratamos de que nos complementemos de la mejor manera. Ahí a veces nos podemos equivocar, seguramente. Discutimos bastante, claro, pero tenemos claro que acá lo que se necesita es la unidad para tratar de de alguna manera enfrentar una transformación que nosotros creemos que, por lo menos yo creo que no va a tener mucha trascendencia hacia adelante, porque ya se le van a empezar a ver los problemas, y también transmitir a la ciudadanía, a los estudiantes, a los compañeros docentes, a los funcionarios no docentes de toda la, la ANEP, que no hay que bajar los brazos y que hay perspectivas de que la defensa de la educación pública pueda reafirmarse en un futuro. Nunca entregarse, y estamos viendo una situación dramática, especialmente en estos días los compañeros de formación en educación dicen que están de luto y tienen razón, pero también existen perspectivas, hay que seguir acumulando fuerzas y tarde o temprano vamos a poder hacer la transformación educativa en el ámbito que corresponde a una sociedad democrática y participativa. Totalmente de acuerdo. Julián Mazzoni, muchísimas gracias por haber estado acá, ¿eh? Un saludo para ustedes, pero especialmente para quienes nos aguantaron del otro lado. Gracias.